un sueño para el barrio y que estamos muy contentos porque hoy debutamos en la Liga Jujeña, en la primera división y en reserva. Como verá, están todos los muchachos juntos acá, estamos con la hinchada, así que tengo una buena expectativa. A las 10:30 en el estadio Libero Bravo. 6:15 en el estadio Libero Bravo, exactamente, y a las 14:00 en la reserva. Ya en el tema de las entradas, estábamos hablando hace un minutito y además que estaban arreglando el tema de las entradas. Sí, ya nos habilitaron las entradas para la hinchada, así que invitamos a todo el barrio de San Francisco, por el área, que se acerca al estadio de La Valle. Aquí compartimos esta fiesta de que lo lindo que se pudo. Que bueno, también aclaramos que San Francisco también va a concursar con el programa femenino. Exactamente, la otra semana viene el fútbol femenino, ya tenemos la base. Así que ya esta semana cerramos el pase que andaba tanto pidiendo, así que el presidente nos está cumpliendo el capricho del pase que tanto queremos para el club. Ahora, ¿cuántas chicas como femenino están trabajando? Actualmente estamos trabajando con 35 chicas con reserva y primero. Ahora, los chicos de primera división que van a hacer el debut esta tarde, ¿el plantel cómo está conformado? ¿Cuántos? Y aproximadamente son como 30, también 30 los jugadores de primera y reserva, así que tiene un buen plantel. Con mucha sorpresa, el técnico Zapatón. José, si lo estábamos buscando, y realmente dice que estaba ya en el estadio porque fue de la reserva. Exactamente, él va a dar los pibes para ver a quién puede subir a primera, quién está en condiciones, así que ese es el trabajo también de José Beltrán, dar la oportunidad a los chicos. Bueno, esperamos, por favor, horario y día que entrena la primera. Los martes y jueves entrenamos a las 15:30 en la cancha del Polideportivo San Francisco, está ubicado en la calle Kellen Keller, de barrio Cordelaria.